Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y tenemos, como siempre, un invitado especial para abordar un tema que es muy importante. El ser humano busca respuestas a preguntas que a veces parece que no tuviesen respuesta, pero seguimos buscando y seguimos encontrando lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Invitado hoy es el pastor Gonzalo Cardona. Pastor, bienvenido. Pastor Ezequiel, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí. Para nosotros, pastor, tenerle. Es nuestro secretario de la Unión Colombiana del Norte. Pastor, en concepto general, ¿qué tenemos para esta semana? La lección número 8 de este trimestre trata de encontrar nuevamente la respuesta al sufrimiento. ¿Por qué, si Dios es tan bueno, si Dios es amoroso, pero al mismo tiempo Dios es tan poderoso, por qué sufre el ser humano? Y la realidad, pastor, es que no es fácil buscar la razón por la cual sufre el ser humano. Y no es fácil porque la Biblia presenta que el hombre no fue hecho para sufrir. El hombre fue hecho para vivir completamente feliz. Cuando uno abre la Biblia en el capítulo 1 de Génesis, encuentra cómo Dios comienza a preparar todo para que el hombre viva sobre esta tierra. Y era todo bueno en gran manera. Y ¿no, la Biblia, pastor? Dice que era bueno. Sí. Cuando creó al hombre era bueno en gran manera. Dios preparó el nacimiento, o más bien la creación del hombre, mucho mejor que lo que lo preparan los padres hoy. Uh-huh. Porque el papá y la mamá preparan el ajuar del niño, la cunita, todo. Uh-huh. Pero Dios preparó muchas cosas. Imagínese, pastor. Todo el universo para él. El aire, sí. La tierra la llenó de cosas bien bonitas, bien bellas. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de bucear en el mar, cómo hay cosas lindas en el mar, unos colores, un tipo de peces de diferentes formas, tamaños, colores. Es tan bonito este universo, este planeta que Dios creó. Dios lo creó para que fuésemos felices. Solo que el pecado entró, uh-huh, y con el pecado entró el sufrimiento. Pero qué interesante, pastor, que usted haga esa reflexión, porque es que todo lo que había alrededor de Adán y Eva era para él, para que lo disfrutara a plenitud. A plenitud y con mucha felicidad. Pero aparece un Job ahora diciendo: estoy hastiado de la vida, ¿no, pastor? No es fácil entender el sufrimiento. Y lo más difícil para él es que tiene amigos muy allegados, y estos amigos vienen a él. Viene Elifaz, Bildad y Sofar, y lo que ellos muestran es una gran verdad de la vida. Dios castiga el mal. Eso es verdad. Correcto. Pero cuando ellos vienen donde Job, ellos están presentando que Job está sufriendo porque él se portó mal, porque él hizo algo malo, porque él es malo. Uh-huh. Y el libro de Job comienza a presentar que no. Uno va a Job capítulo 1, pastor, versículo 1 y versículo 8, y mire lo que dice. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y luego Dios lo ratifica, porque en el versículo 8 ya no está hablando el autor del libro. Habla el mismo Dios, reafirmando. ¿No? Habla el mismo Dios, dice. Y Jehová dijo a Satanás, versículo 8, capítulo 1, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Sería que ellos no leyeron eso, digo, no escucharon eso, ¿no? Para actuar como actuaron, porque no solamente pensaban que Job merecía eso, sino estaba sintiendo menos de lo que merecía, ¿no? Atrevidos. Sí, lo que pasa es que los amigos de Job les pasa exactamente lo que nos pasa a nosotros los seres humanos. La misma naturaleza. Ellos no entienden, uh-huh, lo que hay detrás. Uno simplemente ve alrededor, uh-huh, pero no puede percibir que hay una batalla espiritual, como lo dice Efesios capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Y lo espiritual no se ve. Y era Dios hablando con Satanás en el cielo, pero ellos no sabían lo que estaba aconteciendo, uh-huh, que era una prueba. Así que por ello ellos juzgan a Job y dicen: mira, tú estás siendo castigado porque Dios castiga el mal, pero la realidad es que Dios estaba castigando, no estaba castigando a Job, estaba más bien probando cómo un ser humano débil, porque es un tiene naturaleza pecaminosa, es capaz de ser fiel a Dios a pesar de que tiene esa naturaleza pecaminosa. Correcto. Y eso es lo extraordinario del libro de Job, porque descorre esa cortina, permite ver esa otra parte que no ven nuestros sentidos, ni aún, como dice el autor, con toda esa avanzada en tecnología, ¿no? Sí, y mira, el capítulo 10 de Job trae una cantidad de preguntas de Job, porque yo no sé si hay alguien que sufre en esta tierra, pastor, y no se haga preguntas. No, todo ser humano, y ahí por lo más mínimo uno se hace preguntas. Sí, y Job estaba sufriendo terriblemente. Así que grandes tragedias traen como consecuencia el elaborarse muchas grandes preguntas también. Y Job se pregunta en el capítulo 10, versículo 3, ¿por qué me deshaces y favoreces a los impíos? ¿Por qué me sacaste de la matriz? ¿Sabe? Yo estaba hablando esta mañana con una optómetra que me hizo un examen para un pase de conducción que estoy sacando, una licencia de conducción. Y esa muchacha, le pregunto cómo está, y ella me dice bien, pero cuando me dice bien, traga traga saliva. Ajá. Y su cara, y yo le digo, bueno, tú no estás del todo bien. Y yo no sé, le caí en gracia, y ella me dice que ella tenía un taco, se puso a llorar como una niña. Sufrimiento humano, ¿no? Y lloró. Yo iba a que me atendiera y me tocó atenderla a ella. Terminó haciendo el trabajo de pastor. Y para eso estamos, ¿no, pastor? Sí, ella me preguntaba y decía, ¿por qué los buenos tienen que sufrir? Parece que los malos lo tienen todo. Pero la realidad no es así. Dios castiga el mal, como dice Elifaz, Bildad y Zofar. Pero no estaba castigando a Job. Lo que pasa es que el ser humano sufre, no importa si es bueno o malo. Sufre porque está en un mundo de pecado. Sí. Y desde que existió el pecado, existe también el mal. Y Job se sigue preguntando, ¿para qué me sacaste de la matriz? Cesa, déjame que muera. Cuando uno sufre, pastor, yo creo que uno quiere morir para dejar de sufrir, porque la muerte se convirtió en últimas en una bendición. Es que ese capítulo 3 de Job es impresionante. Maldito el día en que fue dicho, es concebido varón, ¿no? Si pudiera Dios descargar su mano y deshacerme. Son momentos muy difíciles. Y reflexionando en esta lección, me hizo acordar de algo que me sucedió a mí, y usted sabe, pastor, el secuestro. Fui secuestrado durante 6 meses. Y yo me hice muchas preguntas duras, difíciles. Pero eran preguntas de dolor, eran preguntas de desafío a Dios de una forma, pero sí hice preguntas muy duras. Yo recuerdo que yo una vez le pregunté a Dios, o no sé si una o varias veces, ¿dónde está el Dios que yo prediqué? ¿Dónde está? Y, ¿sabes? Le hice una pregunta que me da miedo repetirla hoy, pero se la hice. ¿Acaso eres una mentira? Yo prediqué una mentira. Pero era el dolor de, en el momento del sufrimiento, no tener ahí a mi lado un Dios que me abrazara, un Dios que me dijera, te comprendo, te entiendo. Pero yo sabía que Él estaba ahí, en medio del dolor. Así que Job sufre, pero eso es verdadera fe. La fe no es un sentimiento. Allí es donde uno aprende que la fe no es sentimiento. No es una corazonada, no es un sentimiento, no es una... Sí, no, no. Claro, porque Job en ese momento cree en Dios. Aunque sabe que lo está destruyendo. Él dice, ¿para qué me deshaces? Pero con todo y eso dice, yo sé que mi Redentor vive. Ah, esa es una expresión. Dice que cuando Dios se manifiesta a él, él sale de ese profundo abismo y se eleva a las alturas de decir, mi Redentor vive y algún día lo he de ver y él me verá a mí también. Y esto es un consuelo muy grande para aquellos hermanos que en este momento... Hablemos de eso, pastor, a nuestros televidentes. De pronto, si hay algún miembro de iglesia que está sufriendo, no te desanimes, no pierdas la esperanza, porque lo que el diablo quiere es que tú pierdas la esperanza. Una vez que pierdas la esperanza, has perdido todo. Mira, José sufrió aunque era bueno. Yo no entiendo, pastor, cómo José, por portarse bien, por no acostarse con la mujer, ser fiel, del amo, de Potifar, lo meten a la cárcel. Uh-huh. Uno diría, Dios lo va a premiar, pero no, lo metieron a la cárcel. Y duró allí varios años, hasta que viene el sueño del faraón y José es colocado como el primer ministro. Pero no siempre por portarse bien a uno le va bien. Pero qué bueno que quede ahí, pastor, en la Sagrada Escritura lecciones de hombres como esos, como usted menciona, José, Daniel. Y también momentos difíciles, como usted lo vivió, de un Elías que pide morir, ¿no? Señor, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Claro, a veces uno verá sufriendo a algún hermano y podrá preguntarse, ¿qué habrá hecho? Sí, sí. Puede ser que no haya hecho nada. Podemos tener la tendencia a ser como los amigos de Job, ¿no? Sí, y si hay alguien ¿qué hizo? Y si hay alguien que está sufriendo, yo le invito a que coloque su esperanza en el Señor. Coloca tu esperanza en Él. No dudes. Está tranquilo. Él va a ir haciendo las cosas a su tiempo, a su manera. El problema es que el tiempo de Dios, la manera de Dios, esperar los tiempos de Dios, no es nuestro tiempo, no es nuestra manera. Así que eso es lo difícil. Pastor, Dios tiene su cuándo y su cómo, ¿no? Se ha escrito sabiamente. Y se dice que a todos los seres humanos nos toca momentos en que nos parece preferible la muerte a la vida. Caemos en la esclavitud de la duda, en la servidumbre de la incredulidad. Y pensamos que Dios ya no es benefactor nuestro, pero si pudiésemos ver el mundo invisible, veríamos que los ángeles están tratando de auxiliarnos, ¿no, pastor? Amén, sí. Pero tenemos un problema, y es que ¿somos realmente inocentes los que venimos a esta tierra? La realidad es que cuando venimos y nos registran en la notaría, como decía una persona en la lección, dice, tu certificado de nacimiento es tu prueba de culpabilidad. Amén. O sea, la prueba de que somos culpables es que nacimos. Correcto. Y cuando nacimos en este mundo de pecado, ya de alguna manera tenemos esa tendencia. No pecamos para ser pecadores, pecamos porque ya somos pecadores. Así es, uno juzga diferente, no dice ese hombre es pecador porque se robó una bicicleta, no, se la robó porque era pecador, ¿no? Sí, y la Biblia presenta, pastor, que no hay nadie que sea bueno. Ninguno. Ninguno que no haya pecado. Mire, aquí tengo varios textos. Por favor. Primera de Reyes capítulo, o primer libro de Reyes capítulo 8, verso 46. Si pecaren contra ti, y ahora hace un paréntesis el sabio Salomón, porque no hay hombre que no peque y estuvieres airado contra ellos. Él se detiene para decir, no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Uh-huh. Y el Salmo capítulo 51:5, el salmista dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Uh-huh. Así que está diciendo, todos hemos sido concebidos en pecado. Una vez nacimos pecadores y por eso pecamos. No hay alguien que no peque. Y al pecar, debemos entender que el pecado trae sufrimiento, trae dolor y por último, como resultado, trae la muerte. En Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? Yo soy limpio. Nadie. Y eso es la triste realidad que reafirman no solo los profetas, no solo el libro de Job, sino más allá, ¿cierto, pastor? ¿Qué más tenemos sobre esa condición del ser humano? El apóstol San Pablo, pastor, lo señala categóricamente. Él dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Lo dice en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice, sigue diciendo, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. En otras palabras, el pecado hace que nosotros tengamos que sufrir, porque es la consecuencia de él. Y es lo que el mismo apóstol dice, la paga del pecado es la muerte finalmente, ¿no, pastor? Sí, en otras palabras. Nuestro salario. Lo que están presentando estos autores bíblicos, pastor, es que el pecado es universal. Correcto. Y si el pecado es universal, el sufrimiento es universal también. Bueno, y en medio de ese mundo de pecado, ¿por qué las pruebas para el Hijo de Dios, pastor? ¿Por qué el ser humano que es fiel a Dios sufre? ¿Qué busca Dios? Pues yo creo que el ejemplo más grande de cómo un inocente sufre es Cristo Jesús. Es Jesús, correcto. Porque Job cuando comienza el libro dice que él hacía expiación por él y por sus hijos. Por sus hijos, era, intercedía por ellos. Quiere decir que él era un pecador, uh-huh. Él aceptaba que era un pecador. Uh-huh. Él no acepta en su libro que es un impío. Una cosa es ser pecador, otra cosa es ser un impío, uh-huh. Un empedernido. Sí, señor. Pero Jesús no tenía uh-huh. pecado. La Biblia dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero sin pecado. ¿Cómo puede una persona que no peca sufrir? Uh-huh. Ah, él llevó el tu peso dolor, el pecado, peso de ¿no? tu pecado, de uh-huh. mi pecado, de nuestro pecado. Jesús es una persona que es el ejemplo clave de lo uh-huh. que significa el sufrimiento. Porque sin haber pecado, el solo hecho de que habitó en este mundo de pecado en forma de carne hizo que él sufriera las consecuencias del pecado. ¿Cómo será el pecado de terrible, pastor? Sí, correcto. Le hizo exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintiendo ese abismo entre el ser humano y Dios, ¿no, pastor? Es una profunda reflexión, vale la pena. La cruz es respuesta a muchas inquietudes. Muchas inquietudes. Y por eso cuando alguien se pregunta por qué sufrió mi hijo ese accidente, ¿dónde estaba Dios? Porque es la pregunta uh-huh. de la gente, ¿no? ¿Dónde uh-huh. está Dios? Sí. ¿Dónde? Cuando se sufre, la gente pregunta eso. Y yo quisiera decirte que una linda respuesta me la enseñó un pastor una vez. Uh-huh. Dios está en el mismo lugar donde estaba cuando Cristo era crucificado en la cruz del Calvario. Cristo no cometió pecado, pero allí estaba sufriendo. Ahora, nosotros hemos cometido pecado y vivimos en un mundo de pecado. No somos inocentes, pero el inocente, que era Cristo, llevó la culpabilidad de nosotros, que éramos culpables, a fin de que un día, cuando este mundo termine, cuando Él venga por segunda vez, nosotros los culpables que hayamos creído en Él, seamos, nuestra culpa sea eliminada y podamos vivir con Él por la eternidad. Y ese plan original que Dios hizo pueda restaurarse en ese mundo. Alabado sea el Señor por eso. Pastor, nos quedan dos detallitos ahí cuando la Sagrada Escritura habla de basta al día su propio mal, su propio afán, ¿no? Sí, en el libro de San Mateo, capítulo 6, verso 34, el Señor Jesús dijo: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Cuál es el mensaje de Dios a través de esas palabras de Jesús? Eso me lleva a pensar en Job. Sí, señor. Porque cuando le llegan con la noticia que el ganado se lo robaron, que cayó fuego del cielo y lo consumió, que sus hijos estaban en un lugar de fiesta y el lugar donde estaban se cayó y ellos murieron. ¿Cómo pudo soportar Job esa tragedia tan terrible? Jesús lo dijo, basta cada día su propio afán. Yo estoy seguro que Job tuvo que aprender a vivir, pastor, un día a la vez. A la vez, claro. A veces pensamos que tenemos que tener la respuesta de todo ya. Pero no, la realidad es que la vida no es así. Tenemos que ir viviendo poco a poco. Vuelvo al secuestro. Yo no sabía si me iban a matar, pastor. Cuando yo salí, sí, tenía, no se sabe en qué va tenía a terminar, un dolor aquí, vea. Era simplemente de angustia, de ansiedad. De no saber si iba a morir por la noche, cuando dormía me iban a matar, de día, en cualquier momento. Era una angustia terrible. Noches interminables, no días interminables. Y aprendí a decirle al Señor cuando anochecía, Señor, gracias por el día que pasó. Uh-huh. Y cuando amanecía, Señor, gracias por la noche de descanso. Y son momentos, pastor, que solamente usted y Dios entienden, nadie más puede comprenderlo. Sí, ¿no? Así que si hay alguien, pastor, que está sufriendo, yo quisiera decirle a mi hermano que sufre, a un amigo que sufre, basta cada día su propio mal. Si tú quieres tener la respuesta a tu problema de enfermedad, a tu problema económico, a tu problema sentimental, a cualquier problema que tengas, ya te vas a angustiar. Pero si tomas ese dolor y lo colocas en las manos de Dios y dejas que Dios lo lleve y lo dejas ir con Dios, tú vas a tener paz. Porque Dios no prometió paz sin sufrimiento, paz sin dolor, paz sin problema, no. Dios prometió paz en medio de la angustia, de la adversidad, de los problemas más terribles, pero podemos tener paz por la gracia de Dios. En el mundo tendréis aflicción, mas confía, yo he vencido el mundo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, sí, ¿cierto? Precioso. Y la lección termina mostrando el libro de Apocalipsis, capítulo 20. donde dice el apóstol Juan que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en el versículo más adelante dice que Dios va a quitar todo llanto, toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque el dolor para siempre desaparecerá. Así que la lección termina con una nota de alabanza, de victoria maravillosa, pastor, y alabo a Dios por eso. Agradecemos a Dios, nos unimos a esa alabanza, porque Dios es bueno, y más allá de la sombra siempre habrá una luz de esperanza, y el final va a ser glorioso por la gracia de Dios. Gracias, pastor Gonzalo, por acompañarnos y ayudarnos a entender esto. Muchas gracias, pastor Ezequiel, por la invitación. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.